El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CSE comienza la programación de clasificación A. Apta para todo público. Bomba Ecuador. Los seres humanos, cuando expresamos la palabra afro en Ecuador, decimos que somos grandes. Decimos que somos grandes. Nuestras expresiones están en los sonidos de los tambores, con sabor a fiesta y rituales ancestrales, en los que se manifiesta la rebeldía, la tristeza y alegría. Tristeza y alegría. Bomba Ecuador. Voces con sonido y ritmo. Un encuentro con lo nuestro. Bomba Ecuador, historia y tradición. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más al programa Bomba Ecuador, voces con sonido y ritmo. Aquí estamos en esta mañana queriendo compartir un poco de las travesuras de quien le habla. Rubén Congo, el poeta de la bomba de Chota. En estos últimos días hemos terminado ya de elaborar el traje sagrado y también estamos preparando evento, la bomba traje sagrado. Y como no, pues también informarles que estamos elaborando la artesanía que tiene que ver todo con el traje sagrado. Con esto queremos darle un matiz poético y musical a la cultura afrochoteña. Sabemos que tiene más de 500 años de historia en este país y sin duda alguna también queremos compartir esa sabiduría, ese don que Dios ha otorgado a muchas personas como yo. Entonces, me da gusto poder abrazarles culturalmente en esta mañana. Hoy para ustedes que han de haber escuchado en varios programas el poeta del pueblo, el poeta Amor Silvestre, esa misma persona es el conductor de este, su programa Bomba Ecuador, voces con sonido y ritmo. Aquí iniciamos Bomba Ecuador con una de las clásicas para todos y cada uno de ustedes, Como para Amores. Estamos presentando Bomba Ecuador, voces con sonido y ritmo, un encuentro con lo nuestro. Tome este pañuelo, tema de abordar, tome este pañuelo, tema de abordar, con dos corazones, para no olvidar, con dos corazones, para no olvidar. Con dos corazones, para no olvidar. Con

buscando a quien se fue. Thank you.

no hay donde trabajar. Ya me voy, yo ya me voy al oriente a trabajar.